El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y quienes ya tienen la aplicación en su celular, Radio CCE HD. Y bueno, pues hoy es el último programa del año 2016 de Punto Diverso, así que queremos despedirlo con gran información y con un tema súper interesante en esta tarde. Está conmigo Israel Jiménez, ya mi querido amigo que ya me ha acompañado durante otros programas anteriores. ¿Cómo estás, Isra? ¿Qué tal esos ánimos ya por cerrar el año? Ay, estoy muy contento. Me siento que sí, que he hecho muchas cosas como para terminar un año. ¿Qué has hecho? Para terminar un año, ¿cómo te explico? Con broche de oro. ¿Qué has hecho de provechoso, digamos, este año? Ah, la U, full en la U, me he concentrado full en la U. He dejado un poco lo emocional a un lado y me he concentrado más en lo académico para, ya sabes, poder luego disfrutar de mis vacaciones de Navidad, como creo que todos están esperando ya salir de las vacaciones, ver la U ya terriblemente estresados por los exámenes como yo, pero con un poquito de esfuerzo se puede hacer de todo. Perfecto. Bueno, pues, entonces hoy en Punto Diverso les vamos a tener un recorrido de todos los sucesos GLBTI que ha tenido este año. Sucesos que conmocionan, sucesos alegres, sucesos tristes. Bueno, de todo ha pasado este año 2016 y les vamos a compartir un poco sobre qué es lo que ha pasado durante todo este año. Así que vamos a empezar por el mes de enero. Vamos a ir mes por mes diciéndoles qué es lo que ha ido pasando en el ámbito LGBTI. Y empezamos con una noticia muy buena, porque en enero Twitter lanza una campaña para apoyar a los derechos de la comunidad LGBTI y eliminar la homofobia. En muchos de los casos, pues se conoce ya que diversas redes sociales delimitan una línea muy fina y desigual casi siempre entre lo que es la libertad de expresión y el odio. Es frecuente ver cómo, por ejemplo, se bloquean cuentas con una mujer enseñando grandes escotes y, sin embargo, cuentas con un contenido similar pero en varones y no sucede lo mismo. O cómo a veces cuentas publican contenido violento, machista y homofóbico copando a todas sus anchas todos estos mensajes, ¿no? Y a veces Twitter o Facebook no pueden cerrar esas cuentas o bloquearlas o denunciarlas. Pero en 2016, pues en enero, Twitter decidió tener cuentas con banderas que tuviesen mensajes que inciten a la homofobia y contenido que no sea amenazante también contra el colectivo LGBTI. Así que Twitter también se puso pilas y empezó a controlar todos estos textos. Y otra noticia también que pasó en enero, y es que el 11 de enero de este año, pues, falleció David Bowie. Realmente ese día, pues, la gente se despertó con una gran, terrible noticia, pues, al saber que este gran personaje de la música se había ya despedido. Después de 18 meses de lucha contra el cáncer, el cantante y actor había fallecido esa noche rodeado de su familia a los 69 años. David Bowie, bajo el nombre de Ziggy Stardust, alcanzó un gran éxito en Reino Unido. Bowie también no dudó en declararse bisexual y en jugar con su imagen lo necesario en los años 70, ¿no? Es decir, todo el desafío, toda una construcción del género, idea sobre la sexualidad totalmente distinta. Y aunque esta declaración fue y volvió durante el resto de la carrera del artista, no hubo, digamos, una especie de salida del armario. No hubo. O a veces arrepintiéndose de dicha salida del armario. Pero según su biógrafo, es posible que Bowie no fuera conscientemente bisexual, que simplemente estuviera un poco rompiendo con los tabús de no etiquetarse con ser heterosexual o con una orientación sexual. Entonces un poco jugaba con la duda de cuál era su orientación sexual. Además que experimentó sexo con personas de su mismo sexo, pero que fue llevado más por la curiosidad y la transgresión más que por el activismo. Entonces era realmente alguien que a través de su vivencia más bien nos estaba enseñando algunas cosas, ¿no? Como deshacerse, romper estos estereotipos y estos esquemas que a veces la sociedad nos impone. ¿Qué otros sucesos, Isra, pasaron en el mes de enero? Antes de eso quería decir que hace poco fue la premiación de los Billboard en las mujeres en la música y Madonna tuvo un diálogo muy conmovedor acerca de David Bowie. Ya dijo que fue su musa, que él le enseñó que no existe género para la música ni para el arte, y rompió en llanto y dijo que él le había enseñado que no, por ser mujer tiene que ser feminista, que ella era una mala feminista y que él era su musa. Eso me encantó. Ella lo toma como su espíritu, más no como... No entendí esto de mala feminista, no entendí. Ajá, porque en ese entonces las feministas te decían, no puedes ser sexy, no puedes mostrar mucho tu cuerpo, porque esa no es una buena feminista. Ya. Las feministas tienen que ser de igual a igual con un hombre, no pueden mostrar más o tener eso del sexo muy en cuenta. Entonces Madonna dijo, no, yo amo el sexo, voy a mostrar mi sexualidad, entonces soy una feminista diferente, soy una feminista distinta, una mala feminista, porque a mí me gusta representar mi cuerpo como el arte y el sexo como mi inspiración y como para la música. Qué interesante, mira toda esta situación. Bueno, ahora sí, ¿qué más pasó en el año, en enero del 2016? Se estrenó la película La Chica Danesa, yo creo que todo el mundo lo conoce. Fue muy mal vista porque no representaba mucho a los LGBTI. Más bien fue una película muy emocional, muy dramática. Pero igual está galardonada, nominada con 4 categorías del premio Tom Hooper. Es la historia de, ya saben, de una mujer que se casa con un hombre normalmente. Uh-huh. Y luego se da cuenta que es trans, porque la es pintora, su esposa, y le quiere pintar a él mismo, pero en forma de femenina. Y él toma esa parte de él y la hace suya, y se crea su propio personaje, que realmente al final es quien es realmente. Así es, descubre realmente quién es, y esa es la historia de La Chica Danesa, muy interesante. Y ahora vamos ya con el mes de febrero. Ahora, ¿qué pasó en el mes de febrero? Una noticia también que nos llegó muy interesante a casi ya a finales del mes de febrero es que Italia aprobó las uniones civiles gays. El 25 de febrero exactamente en Italia ya se aprobó la ley de uniones civiles gays para ese país vecino de Europa. Pues esto fue un gran avance, ya que es un país donde el catolicismo tiene una gran influencia sobre la población. Y aunque el texto de esta ley fue aprobado finalmente, no incorporó tampoco la equiparación hacia el matrimonio heterosexual, ni tampoco la adopción. O sea, la misma situación que ocurre aquí en el Ecuador. El primer ministro Matteo Renzi y el Partido Democrático finalmente optó por llegar a un acuerdo con su socio de gobierno, Alfano, quien es el máximo representante del partido nuevo de contraderecha. Y así pues aprobar un texto que, comparado con el de otros países, es a todas luces pues bastante como suave, ¿no? Como muy light lo califican, cuando parecía que el tema iba a quedar paralizado y sin salida. Así que Renzi y Alfano, pese a gobernar juntos, está claro que tuvieron grandes diferencias, al menos en el tema LGBT, y pues... A pesar de sus declaraciones después de que aprobaran las uniones civiles gays en Italia. ¿Qué más pasó en febrero, Isra? En el cine lésbico se estrenó la película Carol, una película muy estrenada, se estrenó en España. Cuenta la historia de amor de dos mujeres fuertes en los años 50. Dice que no tiene que, porque sus hijos... sacudirse a sus aspiraciones de ser mujer. Una mujer puede ser poderosa y no puede rendirse. Tiene que también seguir sus sueños. Entonces son dos mujeres fuertes que se enamoran en una época difícil, y me parece muy interesante porque no solo representa a las mujeres lésbicas, sino a las mujeres lesbianas, sino también a las mujeres que quieren seguir sus sueños y aún así son madres. Mujeres fuertes, mujeres que quieren seguir sus sueños. Me parece una película muy interesante para ver. Así es, una película ambientada de los años 50, ¿no? En donde esas realidades de las mujeres era muy complicado, donde las mujeres, al menos... en nuestro país en aquel entonces era muy difícil aún poder llegar a tener una buena profesión y equipararse laboralmente con los hombres. Bueno, y vamos con ya las noticias. Algo que un hecho que pasó en marzo, y seguramente te acuerdas de Isdra, y es que el 29 de marzo los grupos LGBTI acudimos a la Corte Constitucional de aquí, de la ciudad de Quito, por el tema de la afiliación de Satia. Recordemos que este caso ya tiene varios años de petición de la doble maternidad de Satia. Y pues el 29 de marzo de este año se dio la audiencia ya en la Corte Constitucional, que es la última instancia nacional en donde este caso pueda estar. Si el caso se llega a negar en esta instancia de la Corte Constitucional, el caso de Satia ya pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí tendremos que esperar unos cuantos años a que se repongan los derechos de Satia. Y lamentablemente Ecuador seguirá siendo un país que no reconoce los derechos de las familias homoparentales, a pesar de que en su constitución reconoce a las familias en sus diversos tipos. Y bueno, el asunto fue que Satia y su madre pues ya han esperado durante ya 4 años para que se resuelva este caso. Eso lo dijo pues María Paula Romo, quien es una de las abogadas que respaldan el pedido de las inglesas de Nikki y Helen. Además, José Guerra, director tutelar del conocido como caso Satia, explicó los argumentos de derechos de igualdad e identidad y también pues instó a la Corte a que se pronunciase y permitir dicha inscripción como un paso histórico en el país. Definitivamente eso sería algo que eleve mucho al país y sea un ejemplo para todo el mundo de que sea un país tan en donde es tan difícil el reconocimiento de las familias homoparentales, se lo reconozca, se dé los derechos que merece Satia, que es que sea reconocida como una niña que tiene 2 mamás y que va a vivir así toda su vida y que inclusive ya tiene hasta un hermanito también. Y así que los dos definitivamente deben tener el derecho de ser reconocidos como hijos de 2 mamás lesbianas. Vamos a un corte musical y ya volvemos con más de los sucesos del año 2016 LGBTI. So nothing will keep us together.

mencionando que el 26 de abril, como todos los años, es el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que, pues, felicitaciones a todas las chicas lesbianas por ser como son, por vivir su sexualidad y sobre todo por expresarse, porque este Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra cada 26 de abril desde el año 2008, reclama el papel que le corresponde a las mujeres lesbianas en el espacio público, además de la diversidad de nuestra orientación sexual, y pues siendo visibles nos ayudamos mutuamente a que otras personas lo miren como algo normal, como algo bueno, y a que otras mujeres lesbianas también pues puedan visibilizarse y de esta manera tener una mejor calidad de vida. Y un hecho que estuvo muy cerca el 26 de abril y algo que nos conmocionó muchísimo a toda Latinoamérica, y es que el 28 de abril del año 2016 en Colombia se reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Constitucional de Colombia puso fin a todos los años de incertidumbre para las parejas del mismo sexo y reafirmó los derechos de las personas LGBTI al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo. Adicionalmente, las parejas del mismo sexo también pueden acceder a uniones maritales de hecho tras convivir 2 años, al igual que en nuestro país. Y pues las uniones de hecho también tenían pocas diferencias con un matrimonio como tal y permitía a las parejas vinculadas a través de ellas acceder a los mismos derechos que un matrimonio. Como curiosidades, pues tenemos que en el marzo de 2015, hace un año atrás, la encuesta de Gallup arrojó que el 62% de los colombianos estaba en desacuerdo con el matrimonio, mientras que un 33% sí estaban de acuerdo. Pero para noviembre de 2015 la encuesta, en cambio, mencionó que el 59% estaba en desacuerdo y el 37% estaba de acuerdo. O sea, fue un poco la campaña motivó a que un poco el porcentaje vaya variando y más personas sean pues estén en acuerdo con este cambio. Y esa es una de las cosas que también, y muchos de los candidatos hasta ahora a presidentes de nuestro país han dicho, ¿no? Y es que el matrimonio debe llevarse a consulta popular y debe de ser decidido por las personas, pero definitivamente seguramente ocurrirá lo mismo que ocurrió en Colombia. La mayoría obviamente dirá que no, porque la mayoría pues no le afecta y no le interesa tampoco que se reconozca el matrimonio civil igualitario. Porque la mayoría pues son una población heterosexual y a quienes realmente nos interesa y quienes realmente pues nos veríamos beneficiados con estos derechos somos un porcentaje menor. Entonces, por ende, esta decisión va a tener mayoría para el no. Así que seguimos exigiendo, pues al menos aquí en nuestro país, a que los gobernantes y los futuros gobernantes pues realmente tomen una postura de derechos humanos y ya, se dejen un poco de a un lado lo que consideren o no consideren que la mayoría piense o no, sino que más bien reflexionen sobre los derechos humanos que están siendo vulnerados al no aceptarse el matrimonio civil igualitario para todos y todas. Más que exigir sería visibilizarnos, ¿no? Y recordar que tenemos derechos como cualquier otra persona. Eso sería lo primordial, seguir visibilizándonos y reclamando nuestros propios derechos. Otro suceso importante fue el de mayo 17, el Día Internacional contra la LGBTfobia. Este es un día muy importante porque se celebra como conmemoración a la eliminación de la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales de la OMS el día 17 de mayo de 1990. Ya son 25 años que se celebran en 100 países y cada año se propone una temática concreta, siendo en el año 2016 la salud mental y el bienestar de la salud mental. Este otro suceso importante fue el 19 de mayo, es el primer que tiene Manchester su primer alcalde gay. Él ha declarado que no le gusta vestirse de negro ni de gris y que además lleva con su pareja Carr 12 años. Me parece muy interesante y muy chévere que él se dé a la luz de esta manera y recuerde que también tiene una pareja ya de 12 años. Imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar para poder visibilizarse y declarar su realidad. Y qué importante, ¿no? Porque ya llegó a ser un alcalde. Recordemos en los años 70, en Estados Unidos era muy difícil para una persona abiertamente LGBTI poder tener un cargo como estos, ¿no? Tal es el caso de la historia del reconocido activista Harvey Milk. Y Ahora, en el año 2016, ver ya en la realidad que una persona abiertamente gay sea reconocido como alcalde, ¿no? Ya teníamos en nuestro país, pues, la ministra de Salud, Karina Vance, reconocida como lesbiana abiertamente, pero realmente, y pues, tenemos también hay otra autoridad, me parece, otra ministra, si no, mal no recuerdo, pues fue en Bolivia, también tenemos a una ministra abiertamente lesbiana. Y existen muchos políticos. Por supuesto. Pero no... Que no lo dicen abiertamente, lo deciden, sí. Pero es importante que ellos que estén en la política, porque para bien o para mal, yo creo que de alguna forma apoyan los derechos de los LGBTI. Sí, de alguna manera, pues impulsan un poquito a esto, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, ahora vamos con los sucesos que pasaron en el mes de junio. Y el mes de junio, pues, tuvo una mezcla, ¿no?, de sabores y sin sabores. Porque para empezar, pues, uno de los sucesos que más marcaron la historia LGBTI este año fue lo que ocurrió en la discoteca Pulse en Orlando. La matanza que se dio en esta discoteca, en una discoteca LGBT, donde la mayoría, pues, del público que iba allá era gay, lesbiana, bisexual, transgénero, y por quien fue el ocasionador de este atentado, que además tenía, pues, seguía una corriente ideológica en contra, ¿no es cierto?, de la diversidad sexogenérica, y eso fue lo que, al menos él aseguró, que lo que le motivó a realizar este atentado. Pero corren rumores de que él pertenecía a la comunidad. También era parte y tenía cuentas de redes sociales para encuentros con chicos, y bueno, se dijo muchas situaciones, y posiblemente también tenía una vida LGBT, pero eso, digamos, no se llegó realmente a comprobar. Pero al haber él reconocido que fue el actor de estos sucesos, pues ya se logró una sentencia hacia él, y eso fue lo que de pronto lo más importante que se marcó en ese día. Y otro suceso también, obviamente, el 28 de junio, que se conmemoró un día más del orgullo LGBTI en todo el mundo. Y hay algo que reconocer, y es que en nuestra ciudad de Quito, por primera vez, el orgullo LGBTI fue organizado por la mesa de convergencia LGBTI de la Secretaría de Inclusión Social. Es la primera vez en la que en la ciudad de Quito, pues, varias organizaciones LGBTI se juntan para organizar estas jornadas de orgullo LGBTI. Si bien es cierto, ya varios actores habían sido desde años anteriores, habían participado de el orgullo, siendo Fundación Cultura en Equidad quien lideraba la organización y quien se encargaba de todo el tema, pero este es el primer año que otras organizaciones se ponen también en el papel de organizadores, y eso realmente llevó a que el orgullo este año sea distinto, tenga una temática distinta, le haya refrescado también un poco a todo lo que era el orgullo y lo que venía siendo el orgullo todos estos años, y pues seguir llevando esa buena celebración, ese buen espacio de visibilización LGBTI. Que, por cierto, Israel, ¿tú cómo viviste, cómo le sentiste tú el orgullo LGBTI este año? La verdad, tal vez hubo alguna diferencia con otros años, ¿tú encontraste alguna diferencia? Yo creo que fue muy similar. No estoy seguro si hubo más gente este año. ¿Tú sabes si hubo más gente? La asistencia se mantuvo. Porque hubo bastante convocatoria por las redes sociales. Eso me pareció súper interesante. A mí me encanta el Día del Orgullo, porque puedo, ya sabes, invitar a mi familia, a mis amigos, ponerme un poco loco, pero rompiendo algunos esquemas también de lo cotidiano. Pero para otras personas, el Día del Orgullo también no solo es, ya sabes, como yo, disfrazarme de algo divertido, sino también es recordar reivindicar nuestros derechos y alzar nuestra voz y hacerla una sola. Eso me parece hermoso, y quisiese que todos los años sea cada vez más personas que participen, sean LGBTI o no lo sean, pero me gustaría que siga haciendo esto y que la gente se haga partícipe y lo tome como suyo. Así es. Yo este año, afortunadamente, vi menos gente en las veredas y más gente en las calles. Años anteriores, muchos chicos desde las veredas veían pasar la marcha y este año pues ya menos gente se vio en las veredas como espectadores, sino ya más como partícipes, y creo que eso es lo positivo, ¿no? Y cada vez las familias saliendo, apoyando a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, a todo el mundo LGBTI que tiene a su alrededor. Yo creo que con el suceso de Orlando, la gente se unió y en las redes sociales se veían muchos mensajes de amor. Yo creo que eso también unificó a la gente y la hizo que se dé cuenta del daño que están causando a la comunidad LGBTI, que hay mucha violencia y que se puede esa violencia iluminar con el amor de las personas, porque había apoyo de todas partes en las redes sociales. Yo veía mensajes solamente de amor. Perfecto, así que bueno, esa es una demostración de cómo a veces los sucesos negativos, los sucesos que nos duelen, también tienen, y hay que sacarles provecho también y verles el lado positivo siempre. Vamos con un poco de música y ya volvemos con más de Punto Diverso. Son de los villancicos, pues estamos despidiendo este 2016 en su programa Punto Diverso. Y haciendo ya el último, la revisión del último trimestre del año, el último semestre del año, por así decirlo, desde el mes de agosto, y algo que nos marcó mucho también a toda la comunidad LGBTI que nos dolió muchísimo fue la muerte de Juan Gabriel, este artista mexicano que en una sociedad tan machista como la mexicana, él desde muy temprano, desde muy joven, pues en su escenario, con sus expresiones tan femeninas en el escenario, y él mismo reconocía que el arte es femenino, y además que él reconoció que a él no hacía falta preguntarle si era gay o no, que lo que se ve no se pregunta, ¿no? Que lo evidente no se debe preguntar. A pesar de que no lo reconoció y a pesar de que no dedicó su vida al activismo LGBTI, pero con su acción, con su accionar, con su vida, dio a entender a muchas personas lo que una persona gay puede hacer con la música y el arte en todo el mundo, y cambiar y revolucionar, y hacer que como decía, una sociedad tan machista como la latinoamericana le llegara a querer tanto a este artista tan reconocido que, pues, por su arte definitivamente es como cautivó a toda la gente. En el mes de septiembre, otro suceso que marcó muchísimo la historia LGBTI fue definitivamente pues las marchas que se dieron en México. Nuevamente México fue protagonista en este mes de cómo las asociaciones pro familia, quienes defienden son partes de la Iglesia Católica que defienden mucho todo este tema de estar en contra del matrimonio civil igualitario, en contra de la adopción por partes de parejas del mismo sexo, etcétera. Salieron a las calles y además protestaron por que no se reconozca, no se empiece a educar a los niños, jóvenes y adolescentes de México en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI, en cuanto a la sexualidad, y hablar sobre todo este tema de las diversidades sexuales. Movimientos que estuvieron en contra de que esto se dé, un cambio tan positivo y tan ejemplar que hubiese sido para toda Latinoamérica, de que ya la educación cambie, de revolucione y realmente se abra a estos ámbitos, que será la única manera tal vez en la que la homofobia, el bullying homofóbico en los colegios termine, es a través de la educación y abrir el campo hacia las diversidades sexogenéricas. En octubre no pasó realmente muchos sucesos. Por ahí se dijo que en el mes de octubre, y eso es algo que recordé también, que hubo un estudio en el que aparentemente en una persona se llegó a erradicar el virus del VIH a través de un experimento. Pero que esto todavía tiene pues que ser revisado. Esperemos que en el próximo año tengamos más noticias sobre esto. Cada vez se ve más avances sobre este tema. Sí, cada vez se oye más avances. Y bueno, quién sabe, la ciencia y todo, tal vez inclusive el poder político y social que hay detrás de todo de las farmacéuticas, etcétera, no sabemos si realmente ya existirá o no existirá la cura. Hay muchas especulaciones sobre esto. Pero mientras no tengamos algo oficial, pues no podremos exigir nada para todos y todas. Se decía la vacuna también. Bueno, claro, la vacuna también, eso sí, es algo comprobado que ya en África se quiere empezar ya a dar la vacuna. Y por supuesto el medicamento que sigue revolucionando en todo el mundo y que sigue mejorando mucho a la salud de las personas es el PrEP, ¿no es cierto? La pastilla que previene y que vuelve inmunes a las personas frente al VIH. Y el mes de noviembre, una noticia ya nuestra, y es que el 19 de noviembre se pudo y se lanzó ya la campaña del voto informado LGBTI 2017. Sí. Una campaña que pretende informar a toda la comunidad LGBTI sobre los pensamientos, sobre los criterios que tienen todos los candidatos para el año 2017 sobre los derechos de la comunidad LGBTI. A los candidatos se les llega a preguntar cosas como cuál es su posición frente al matrimonio civil igualitario, frente a la adopción, frente al reconocimiento de las parejas de las familias homoparentales, y también en cuanto a la ley universal de género. Creo que se les preguntará a todos los candidatos en cuanto a esto. Se hará ya la entrega en estos días al partido Pachacutic, se le dará entrega ya de esta encuesta para que ellos la llenen y pues conocer y saber cuál es su posición frente a los derechos de la comunidad LGBTI en nuestro país. Así que estos fueron los sucesos que marcaron, y por supuesto el 1 de diciembre y el 10 de diciembre, que el 1 de diciembre pues que fue el día de lucha y de respuesta frente al VIH-SIDA, y el 10 de enero pues que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, unas fechas muy especiales en las que recordamos cuál es la labor que todavía nos falta cumplir y la labor que debe cumplir pues los las autoridades y todos los que están a cargo de las normas y las leyes, pues cuáles son los derechos que aún no se están aceptando y respetando en nuestro país. Así que bueno, eso fue como cerramos el año 2016. Isa, ¿tú quieres dar tal vez algún consejo? Algo chiquito de pronto para nuestros amigos y amigas de que en este año, sobre todo, no sé, algo que les pueda ayudar a desprenderse un poco de esa negatividad de este año para empezar con nuevas energías. Bueno, yo, les va a sorprender, pero soy un poco espiritual. Yo conozco, no sé, es un, no quiero llamarlo como hechizo o algo así, pero es una práctica que yo realicé el año anterior como para cerrar el año. Es el de quemar una vela, quemar dos velas blancas y en medio de las velas blancas una roja. Las velas blancas son poder, espiritualidad, y la roja es amor y emociones. Primero sería encender la vela roja y luego la blanca y esperar que se apaguen solas durante hasta la medianoche. Ya sabes, pidiéndole lo que quieres a las energías, a Dios, a lo que tú creas, que se resuelva en el siguiente año, que te dé paz, estabilidad, emociones. No le pidas cosas materiales, porque eso no es muy las velas son algo como más mágico, como más para dentro de ti mismo, no es algo que pides dinero, pero puedes hacerlo, pero uh-huh. Hay otras velas de otros distintos colores, sí, para eso. Hay algo que también, y es algo muy importante, y es que saber qué es lo que vamos a desear y estar muy conscientes. Exacto. De lo que queremos desear, lo que queremos pedir también, hay que saber pedir. Como dice la canción de Juan Gabriel, muy tarde comprendí que lo que realmente, lo que hay que pedir, a veces, por ejemplo, a veces pedimos, no sé, pedimos superar un amor que perdimos. Exacto. Pero tal vez lo que no debemos pedir olvidar a esa persona, sino claridad. Exacto, pedir claridad. Luz. O pedir tal vez volverme a enamorar este próximo año. Entonces todo siempre en un lenguaje positivo, en un lenguaje que nos haga inclusive a nosotros mismos ponernos un objetivo en el próximo año y ponernos, enfocarnos en ese objetivo que queremos. Así que un poco dejar el lenguaje. A veces el lenguaje simplemente es tan mágico que simplemente cambiando de un lenguaje negativo a un lenguaje positivo, las cosas cambian muchísimo. Ver la vida desde otro enfoque y dejar un poco el material, lo materialista. Porque en un mundo tan materialista, los deseos de realmente amor y sentimientos y amistad y unión son los que de verdad necesitamos ahora. Uh-huh. Entonces, y sobre todo en estas crisis que nos... Exacto, en los momentos tan difíciles que también ha pasado el Ecuador en este año terrible. Además, la unión y el amor y la sanación y la salud es algo que deberíamos pedir este año, que exista, no más materialismo, materialistas, personas que quieren dinero, no, sino personas que buscan amor. Así es. Muchas gracias, Isra, por habernos acompañado en esta tarde en el programa de cierre de temporada y de año de programa Punto Diverso. El próximo, pues ahí nos veremos, estaremos viendo la primera semana de enero con nuevas sorpresas, con nuevos temas, con nuevos invitados, por supuesto, en su programa Punto Diverso. Les deseamos que pasen un lindo feriado junto a su familia, junto a todos sus seres queridos y disfruten de estas fechas. Hagamos lo que siempre hemos querido hacer, no nos detengamos. Recuerden que el único obstáculo a veces es el que nosotros mismos nos lo ponemos. Uh-huh. Así que adelante, y pues el próximo 2017 que sea lleno de éxitos. Un abrazo a todos y nos estamos escuchando aquí en Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.